Va en radio. Estos tiempos tienen más contenidos que nunca. Series, cómics, libros, música, nuevos medios. Devora este banquete con nosotros. Martes y jueves a las 19:30 horas. Solo por Alternativa 98.1 FM. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Tentempié. Es martes y está con nosotros Francisco Trejo Corona. Hola. Ay, ábrenos la puerta. Ah, buenísimo ese video que estamos poniendo en las páginas de la jornada de Aguascalientes. Carlos Olvera Zurita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Edilberto Aldán y bueno, traemos una propuesta de temas para que no nos acusen los de Todo Friki, que les volamos la temática. Francisco Trejo Corona, propone que hablemos del cansancio de los héroes, sé si sea de los superhéroes. De la fatiga del cine de superhéroes, digamos. Y que yo creo que se puede ligar perfectamente con la quiniela que no quisimos hacer acerca de los decepcionantes entrega de los premios Oscars. De la Academia. Los premios de la Academia, ¿no? Y yo creo que ahí Carlos Olvera publicó en sus redes sociales que no le había atinado a muchas, a otras sí. Tú le apostabas fuertemente a algunos candidatos y saliste decepcionado. Yo nada más quiero decir que hoy vine de Cannes. Tuviste un día pesado por algo que pasó en la ciudad que no comentaremos. No pude, digamos, prepararme lo suficiente para el día de hoy, pero como bien lo apunta Edilberto, estoy bastante decepcionado de los premios Oscar. Me parece que de verdad, como lo dijo cierto conductor de radio en su Twitter, están muriendo. Es una se nota la decadencia, el formato experimental que la verdad es que tuvieron que aventárselo de esa manera porque el conductor fue facho. El conductor y lo sacaron. Bueno, estamos ahorita en una riña entre lo facho y lo chairo, pero fachos contra chairos, la próxima película como mi reyes contra godines. Bueno, ¿de qué lado estás? Pues el conductor canceló porque lo cancelaron. Un morenazo, ¿no? Kevin Hart, no confundir con Tyler Perry. Comentario que es completamente políticamente incorrecto. En fin, que tuvo muchos conductores, algunos rarísimos, como un chef español, Serena Williams. Más allá de eso, incluso hubo estrellas de streaming, o sea, ni siquiera del cine. Por ejemplo, Kirsten Ritter, Jessica Jones, no tiene ni una película relevante y presentó un premio. Y hubo demasiadas estrellas de Marvel presentando premios, o más bien ya ha habido demasiada gente que ha pasado por Marvel. También está como para pensarse. Claro, son como 150 personajes por película. Entonces, sí. no salir en una película de Marvel ya es una hazaña para Hollywood. Ya es antinatural. Ser actor y no haber salido en una cinta de superhéroes es como no haber nacido. Bueno, en fin, que aparte del formato que estuvo de verdad muy malo, el momento más emotivo fue Lady Gaga con Bradley Cooper. ¡Qué horror! Es decir, eso fue lo más emotivo, cuando en otras ocasiones, el año pasado, si no me acuerdo, Dave Grohl, que es el cantante de Queen, el cantante amante de la atención. Bueno, ¿sí es? ¿Qué grupo es? Perdón. Era el baterista de Nirvana y hoy en día es el líder de Foo Fighters. Y también estuvo en Queens of the Stone Age, no estabas mal. Exactamente. Cantó una canción la de Blackbeard de los Beatles. Perdón, en mi inglés. Los socios del ritmo en español. Bueno, cantó una canción muy emotiva, salió Juan Gabriel en el In Memoriam. En el In Memoriam del año pasado. Este año se murió Stan Lee, iba a decir Spike Lee. También de coraje se murió. De coraje se murió al final porque no ganó ni él. Se puso morado Cuarón. Dejando el formato de lado, los premios me parece que están yéndose por una complacencia. Hay que quedar bien con todos y por lo tanto hay que darle premio a todos, inclusive a Black Panther y a... A mí me gustó mucho la película esta de Freddie Mercury, pero no creo que era una película para Oscar. De ser nuestros premios, pasaban a premios lo nuestro. Exactamente. Pero sí, mira, Black Panther ganó varias y eso nos pone a pensar si ya hay una fatiga del cine de superhéroes, si va a llegar finalmente el momento en que Marvel tenga su primer fracaso en taquilla. No ha habido ni una mala de Marvel, o bien las audiencias no la han castigado, si lo quieres ver con ese con ese criterio. Y la competencia, la caballada está flaca. La más exitosa de DC ha sido Aquaman. Que es horrenda película. A ver, yo creo que está bonito el chiste de que han dejado de ser nuestros por convertirse en lo nuestro, pero la neta es que ahora son más que nunca los entrega los Oscars son premios de ustedes, de su generación. Porque porque dices que ganó Black Panther. Neta, por ejemplo, el mejor banda. A mí no me emociona. Sí, no te emociona, pero porque los premios que ganó, por ejemplo, Black Panther se lo merece en mejor banda original. En banda sonora original. Es de el disco de Kendrick Lamar, claro. No, es de Terrence Blanchard. Entonces, ahí está un gran jazzista, ¿no? Y no ganó a la mejor canción, ok, pero ¿cuáles premios se ganó que no mereciera Black Panther? Ok. Yo concedo que los Oscars para mí no premian el cine, pero ninguno se ganó ningún premio que no mereciera. Por ejemplo, diseño de vestuario. ¿Black Panther? ¿Contra quién? ¿Contra la favorita? La favorita era una chulada. Era una chulada, era una chulada, pero es una chulada de actuación, es una chulada de película, pero Black Panther... ¿a quién le ganó injustamente Black Panther? A nadie, pero es como... No, en las categorías que ganó... Es que llegamos al punto que es tan importante el cine de superhéroes, que llega a la fiesta más grande del cine cuando hace 10 años eran películas de segunda. Y esto no se puede explicar si no... aprendemos del año pasado que la forma del agua, que es cine fantástico, no de superhéroes, que podría... Era un género que la academia y la industria consideraba menor. Y ahora es una película de fantasía que fue la mejor del año. Porque siempre eran cosas súper densas, ¿no? La guerra, el amor. Ah, ok. Estás quitando que Guillermo del Toro es mexicano y lo que sea. Pero Señor de los Anillos es cine de fantasía y estuvo en la premiación y arrasó. Bueno, hizo historia en taquilla y creo que de ahí se... No. Estuvo entre las más nominadas y además ganó en las que merecía ganar. Harry Potter es de fantasía. Entonces, el argumento del cine de superhéroes, o que porque acepta un género, sí está muy endeble. Lo aceptan porque hace lana y para que la gente voltee a ver, pero yo no sé. No, yo me imagino a alguien de 14 años que de veras le pueda a Black Panther que se emocione y diga: por eso voy a ver los Oscars, a ver si gana Black Panther. Es que la gente de 14 años ya ni siquiera ve los Oscars, para empezar. No ven televisión. Y justamente creo que los dejaron de ver porque los Oscars premiaban, tal vez no premiaban el mejor cine, la mejor hechura, las mejores propuestas, por decirlo de alguna manera, pero premiaban cine para adultos, por lo menos hace algunos años. Ahora, en esta ocasión me parece que se está premiando cine para chavitos, porque... los adultos de este momento somos chavitos y seguimos yendo a ver las películas. Yo voy a ver la próxima película de Marvel que salga. Yo me lo de ganas. Y me voy a gastar toda mi lana. Yo también, yo he visto todas. De hecho, para prepararme al tema, me puse a ver todas las que no había visto de superhéroes en general. Por ejemplo, vi Venom. Uh-huh. Es horrible, pero ya hizo más dinero que Justice League. Y vi Justice League y es espantosa. O sea, como que le subieron por software la iluminación usual de Zack Snyder. Uh-huh. Se ve horrible, se ve fake. Man of Steel, te puede gustar o no, es hermosa. Batman v Superman también se ve muy bien. Justice League es una porquería. Venom también es mala. Pero le fue mejor en taquilla. Vi Ant-Man y la Avispa, es buenísima. Tiene un chingo de tiene un buen de corazón esa película. ¿Cuál otra? Vi Guardianes de la Galaxia 2. No soy tan fanático de la 1. La 2 la rompe sensacional. Y ni siquiera es esta teoría tonta de que las películas de Marvel se apropian de un género que no es el de superhéroes, porque el de superhéroes no es un género, y lo hacen bien. Como que, por ejemplo, es bobo decir que Soldado del Invierno, la del Capitán América, uh-huh, se inspira en los thrillers de los 70. O sea, no, es una buena película y ya, ¿no? O una película con piernas y ya. Guardianes de la Galaxia 2 no es que sea la nostalgia ochentera, porque ya lo han tratado de hacer otras como Escuadrón Suicida y no lo logran. Con la banda sonora, pues. Entonces, ustedes dicen que su generación ya no ve los Oscars y, sin embargo, este año, cuando no tenía conductor, con todas las broncas que puede tener una actividad como esta, cuando impusieron que iban a dejar de dar el premio al aire y los iban a poner en los comerciales, ¿no? Que no pasó. Aumentó el 6% la audiencia de los Oscars. ¿Este año? Ajá. Yo pensaba que había bajado. La verdad es que no estoy al... Lo que quiero decir es... yo les apuesto a que entonces si es de la partida del prejuicio que lo estamos viendo. Los Óscares jamás, jamás han premiado el buen cine. No. Premian a la industria cinematográfica. Uh-huh. Pero tampoco creo que el argumento de que cuánto se gasta y cuánto hacen en taquilla sea algo que tomen en cuenta. Sí creo que son consideraciones políticas y sociales, sobre todo culturales, en las que pueden o no entrar al cine de superhéroes. Porque entonces, entonces no hubiera ganado The Green Book, porque entonces se lo hubieran dado a Spike Lee por una mejor película como es Infiltrado en el Ku Klux Klan, ¿no? Uh-huh. Y hubiera ganado Yalitza Aparicio, ¿no? Por Roma, o si se lo hubieran dado a Glenn Close para complacer a todos los que dicen que es una enorme actriz. Que nunca lo había ganado. Y que cuando les preguntas qué gran actuación de Glenn Close recuerdan las películas de Disney, ¿no? O sea, porque el programa pasado les pregunté, ajá, es una gran, sí, no dudo que es una gran actriz. Siento dálmatas. ¿Cuál actuación recuerdan de Glenn Close? Siento una gran emoción. Entonces, Black Panther ganó, yo creo, no ganan el cine de superhéroes o de héroes, sino ganan propuestas que inicialmente no, y van. Dame un momento para me contestan. Okay. Y fundamento lo del cine del cansancio. Vamos a un corte comercial. Okay. ¿No? Y regresamos ahorita, no se vayan, estamos en Tentempié. Ahorita les damos el número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. Ábranos la puerta, no sé. Es muy buena la chava. Y esto solo fue una probada. Regresamos con Tentempié. Alternativa 98.1 FM. Todos los días a partir de las 9 de la mañana, emprende un viaje musical con nosotros. Viaje musical. Te llevaremos a visitar algunos países a través de sus intérpretes musicales. Alternativa 98.1 FM y Juan Manuel Muñoz. Te invitamos a que abordes el vuelo con nosotros y tengamos un viaje musical. ¡Hey, chavorruco! Ponte tu playera de superhéroes, saca de tu armario tus juguetes antiguos y disfruta de toda la información friki del pasado, presente y futuro del entretenimiento y la cultura pop. Todo Freaky Fan, con Carlos Magaña y Carlos Estrada. Escúchanos todos los lunes, martes y miércoles de 6 a 7 de la noche. Todo Freaky Fan. Y saca ese friki que todos llevamos dentro. Pasajeros con destino al 98.1 de FM. Favor de abordar por la puerta alternativa. Central de Jazz, el programa donde el jazz viaja directo a tus sentidos. Martes y jueves a las 5 de la tarde por Alternativa 98.1 FM. Alternativa 98.1 FM. Delicioso. Esto es el Tentempié. ¿Sigues con hambre? Ya regresamos. Tentempié. Muchísimas gracias, ya estamos de regreso. 449-994-6480 es el WhatsApp. Le contestamos a que nos preguntan, dice, perdón, pero ¿qué me dicen de la aparición de los dos miembros oficiales de Queen que aparecieron a tocar la apertura? Carlos Olvera, Francisco Trejo. Soy pobre, perdón, y no tengo el aparato, la cosa, la antena que se cuelga para que tu tele pueda recibir las ondas hercianas y ver... La señal puntualmente digital, la señal para ver en HD Venga la Alegría. Bueno, no vi el principio de la entrega, la verdad es que empecé tarde cuando mi compu cargó. Ya habían entregado el premio a mejor actriz de reparto. Pero está bien que los miembros vivos o que todavía quieren tocar de Queen toquen con Adam Lambert. Un rato lo hicieron con Paul Rogers y hacen un bonito homenaje a Freddie Mercury. No sé si han visto un concierto completo de Queen plus el cantante en turno. George Michael estuvo con Queen tratando de... seguir la carrera de ese grupo que no es nada sin Freddie Mercury y que sigue ahí sacándole provecho. Está muerto, bien, ¿no? Que saquen dinero. Que, claro. Que Adam, la inclusión de Adam Lambert en la ceremonia de entrada, bueno, perdón, en el show de apertura de los Oscars, me parece como muy forzado, muy americano. Es un artista que en realidad no apreciamos en otros países. Uh-huh. Salió de American Idol, si no me equivoco. Sí, entonces sí, es un programa de esos. Como raro, ¿no? Bueno. Diría la India María, son gringaderas. Son gringaderas, totalmente. Es en, que, en las delicias del poder. Esto, de hecho, lo que se comprobó con la película que ganó, desde mi punto de vista, es que ganó Estados Unidos, ¿no? Que ya la viste. Ya, Green Book. La vi. Uh-huh. Sí, ya la había visto desde la semana pasada. Me parece una película buena. O sea, hasta ahí me parece cursi, la verdad. Me parece una película que voy como es una road trip, la puedo ver tranquilamente en el Primera Plus. Censuradísima, supongo. Es que se tendría que explicar por qué. ¿Qué censuran en los autobuses? Ya dijimos aquí, ¿no? Sí, lo dijimos. Sí, lo dijimos, pero repito. Para los que no nos habían escuchado antes, Primera Plus, una película de 150 minutos, se convierte en una película de 100 minutos. Porque te censuran desde la palabra pompi hasta... chorro de sangre. Hasta un chorrito de sangre, una cortadita en la mano, entonces Pero puedes ver la ruta de la garnacha, no sé si has visto en la pantalla, que la puedes ver. Ah, no me ha tocado. Unos videos, bueno. Bueno, okay. Y luego, a mí me parece que porque si no se nos va a olvidar, sí hay que decir que la película ganadora es Green Book frente a Roma, que a mí me parece una película grandiosa, uh-huh. Y a la favorita que es... ¿Qué es la favorita? También, la verdad es que... Yo no era mi favorita, la favorita, ¿no? La mejor película. ¿Cuál era tu favorita? Infiltrado en el Ku Klux Klan. Es que no la vi, y es después, la única que y no después pude ver. Vice, a mí me parece que sí, al guionista de Vice y a Christian Bale les robaron. O sea, tú pusiste Trejo, si no me acuerdo, que Malik Ramek se merecía el Oscar por Yo Robot, ¿no? Por Señor Robot. Bueno, lo puso Maynes, ajá. Ah, eso no te creas, no fue, fue otra Agustín persona. Fest. Sí. Agustín Fest lo puso, no nos escucha porque está en Puebla, pero o sea, la verdad es que el mejor actor que ganara Rami Malek por Bohemian Rhapsody me parece un robo descarado. Y también es como el caso de Jennifer Lawrence, es el nacimiento de una estrella. Mm. Hollywood decidió el domingo que la próxima gran estrella masculina, o sea, hombre, que nació hombre, va a ser el Señor Robot. Y ya de aquí para arriba, a ver si cumple las expectativas. Y hay todo un mensaje muy interesante detrás, porque es de ascendencia egipcia, es una belleza no convencional, no es tu típico macho blanco. Uh-huh. ¿Cuántos años tiene Rami Malek? 24. No, como 30. Ah, los que sea. Pero me encantaría apuntar, o sea, si dura mucho ese programa y ustedes nos siguen haciendo el favor de seguirnos, voy a apuntar todas las profecías de Nostradamus que tiene Trejo, porque yo dudo que Rami Malek se convierta en el siguiente... ¿Jennifer Lawrence? No, ni Jennifer Lawrence, porque entonces hubiera premiado a Viggo Mortensen. Y si te acuerdas de Viggo... Pero espérame. Cuando salieron El Señor de los Anillos, Viggo Mortensen era el señor adoración, lo tenía todo. ¿O cómo se llama el de Matrix? Keanu Reeves. Keanu Reeves hizo un suicidio de carrera muy, muy atractivo, muy interesante. No, a nivel Daniel Radcliffe. No sé si te acuerdas, la primera que hizo... Keanu Reeves. Ajá. La primera que hizo entre Revoluciones y Recargado fue una con Jack Nicholson, que se llama Alguien Tiene Que Ceder. Él salía de galán secundario. Y de ahí tomó decisiones bien raras de carrera, y no porque le faltara trabajo. Hizo Constantine, uh-huh. que a mí me gusta, no fue bien recibida por la crítica. Y se escondió, revivió con John Wick. O sea, es interesante. Y creo que le pasó como a Daniel Radcliffe, que él ha declarado que no quiere volver a hacer una película grande o una saga en su vida. Y que después de Harry Potter hizo una película maravillosa. ¿La de Cuernos? No, la del cadáver. Ah, sí, sí. Yo odio esa película, sí, perdón. Ha hecho puras indies, hizo un capítulo de Black Mirror. Sí, que son... Uh-huh. Yo creo que el siguiente hombre que tú dices... ¿No odias esa película? Odio esa película, la del tipo muerto, ¿no? Ajá. Está haciendo de muerto. A lo mejor es un gran actor por morir todo el tiempo, pero... No, es una gran película, pero es como... Es otra vez lo que estamos hablando de los Oscars. Yo creo, en cambio, que el gran actor, así onda Robert Redford, que tú dices, no Jennifer Lawrence, es Jon Hamm. ¿Jon Hamm? Ya está viejo. Es que sí. Espérame, ya está viejo, o sea, y entonces... Ya hizo el papel de su vida, ya puede salir en lo que quieras, puede es ir que justamente horrible. Justamente los Oscars, al ser un premio para la industria cinematográfica, no se pueden arriesgar a premiar artistas jóvenes. Artistas viejos, tienen que ver a futuro. Si invierten en, no sé... Incluso ya este Chris Hemsworth y todos estos los de Marvel. Los de Marvel ya están viejos, también ya están envejecidos. Sí, a mí me parece que Robert Downey tiene 50 años. Pero a mí me parece que Endgame, en contra de la que tú dices de la fatiga del cine de superhéroes, es un perfecto final de la industria de Marvel, sí. Diciendo y se acabó. Es el fin de juego. Ojalá. No, porque yo, ¿de veras crees que van a poder hacer? Es el fin de una época. Y ya. Entonces, vamos a dejar. No vamos a estar presionados como estudio para que la gente nos diga qué películas hacer, qué películas no hacer. Ya no va a haber Iron Man 27. Entonces, ya no vamos a tener que pagar sumas millonarias para que de veras quieran hacerlo y no tener que ponerlos. Y va a dejar en carrera a DC, ¿no? Y a Disney con las películas de Star Wars y a DC con las películas de superhéroes. Y Marvel se va a retirar de los estudios. Ya se murió Stan Lee. Entonces, no, pero Stan Lee estaba muerto creativamente desde los 80. No, pero lo que quiero decir es, si te fijas, entonces el final de Avengers y que el nombre de la película que va a salir en marzo es de, y ya no vamos a hacer más. No tenemos por qué hacer más películas de superhéroes. Y yo creo, después de esto tan grande de construir por 10 años cómo matar a Thanos, uh-huh. Y qué iba a hacer Thanos, y que no decepcionó esto del snap, yo creo que puede ser la oportunidad de que en Marvel hagan cosas muy diferentes, más pequeñas, más personales. Ya tuvimos... Okay. Ah, muchísimas gracias. Ok, ya tuvimos cosas más personales o pequeñas, como Ant-Man, como Guardianes de la Galaxia, que eran historias autocontenidas. Incluso la del Hombre Araña, con todo y que tuvo exceso de Tony Stark. Es una película sencilla, pequeña, pues, o sea, no en presupuesto, sino en trama. O sea, la escena más angustiante es la de Michael Keaton en el coche. Entonces hay a la oportunidad. Prima de Carlos Olvera, Diana. Ah, muchas gracias, Diana, por estarnos, es que hay saludos. Por estarnos sintonizando esta bonita marcha. Sí. Sí. Ah, okay, perfecto. Acá les decimos, estamos recibiendo las instrucciones, diferentes señales, ¿no? Sí. Del universo. Es un programa Marvel, en vivo, no se olviden. Del universo DC. Yo creo que es una muy buena salida, es un final de una época y además tendrías que verlo cuatro veces con la premiación de los Oscars. Uh-huh. Es ¿por qué ganó Roma o por qué no ganó Roma? ¿Por qué ganó mejor documental algo que está en Netflix? Que a mí me parece un documental que es muy malo. El de Period, End of Sentence. Me parece un documental flojo, pero no importa, es otra vez el streaming. Y entonces lo que dices es de cierra el broche en el cine grande y se van a hacer cosas como Punisher, como Defenders, como Daredevil, donde Marvel también donde está saliéndole muy bien, ¿no? Sí, que ya los votaron de Netflix. Daredevil es una película de Marvel, ¿no? No, es una serie. Lo que quiero decir es, siguiendo el razonamiento de Paco, es de cierra, bueno, el que yo digo, Avengers Endgame cierra todo un cine de superhéroes. Ya no va a haber más Iron Man, ya no va a haber Superman's Homecomings o Spider-Man. Ya la están sacando, se acaba con Capitana Marvel, dejan ahí, ya no hay más Shazam y se van a otras plataformas, como lo están haciendo con The Defenders, con Daredevil, con Punisher, o sea, con todo esto. Y además, yo creo que es el nuevo normal. Marvel Knights, ok, ¿no? Es el nuevo normal y nos podemos ir a lo raro, ojalá. Pero, no sé, son películas de verano que vamos... Sí, está como... Yo no me había puesto a pensar qué va a pasar después de Endgame. La verdad es que el universo se va a terminar, supuestamente. También no, los actores yo creo que ya están... Bueno, mira, tú tienes una gran ventaja. Como no eres un enfermo como yo que lee Trade Publications, por ejemplo, el dude de Black Panther tiene firmadas no sé cuántas películas. El chico de Spider-Man es joven porque quieren que se haga viejo con el personaje. Brie Larson, la Capitana Marvel, también va a seguir. Digamos que es como la nueva generación que va a suplir a estos hombres viejos y blancos. O sea, como esta triada de Mark Ruffalo, de Robert Downey y los Chrises. Y yo le apostaría ahí a las profecías de Trejo, que van a ser películas más del corte de Black Panther, donde es la sociedad la que es la superhéroe y no necesariamente un personaje, porque de eso trata Black Panther, de un pueblo negro o un pueblo afroamericano que se levanta, no de un personaje. Y así vamos siendo un lado. Ah, bueno, eso blancos. Es cierto. Y alguien acá en el celular, bueno, en los mensajes de WhatsApp, nos dice algo cierto. Los superhéroes no desaparecen por eso han durado tantos años. Claro, son máscaras y símbolos. Son más que los actores. Y lo que pasa con el cómic. Francisco, y muchas gracias Corona. A mi abuelita por vernos. Francisco Tejo Corona, Carlos Olvera, muchísimas gracias. Hasta luego, LJ.mx, síganos en Spotify. Síganos también. En nuestras redes, LJ.mx, Salvador, Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Alternativa 98. Síganos en nuestras redes sociales, por favor. Nos vemos el jueves. Muchísimas gracias, hasta luego. We'll be right back.